Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Con tortilla, obviamente puede ser de harina o de maíz, con salsa o sin salsa, con queso o sin queso, de cabeza, de tripa, de trompa, al pastor, la muy controvertida piña, tacos, hay de muchos. Y este 31 de marzo se celebra el Día del Taco. Y yo ya lo celebré con unos tacos de canasta. Y que por cierto, me parece que estoy haciendo este programa con un frijolazo en mi diente. Así comenzamos este hostil, haciendo homenaje a quien homenaje se merece. Ahí estuvo Michael Kiwanuka abriendo la sesión de este hostil de martes, sonando en Resistencia Radio. Y ahora vamos con Jack Peñate, continuando más o menos con la misma línea. Esto es Tonight's Today. Vamos comenzando, no se vayan. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. De esta manera, con todo, iniciamos esta emisión, esperando que por allá afuera se escuche correctamente. Este que les habla, ya lo saben, es el mismísimo Chaco. Y bueno, ya vamos recuperando la voz, vamos recuperando el aire. Obviamente no vamos recuperando la frescura, que en esta cabina improvisada estamos haciendo pues las sesiones del Hostil, con un ventilador aquí que espero no se escuche o no se huele tanto el ruido de este ventilador, pero que sin él estaríamos tanto el productor. Hola, productor. Bienvenido, como siempre. Y yo, pues sufriendo de calor en este encierro voluntario, además de muy importante para que la pandemia no se expanda. Por favor, si puedes quedarte en casa, es importante. Digo, ya las... ¿cómo podemos decirlo? Las indicaciones se han dicho. Es importante que ahora pongamos a trabajar el sentido común. Y los que pueden quedarse en casa, empezar a trabajar sobre todo en lo mental, porque se viene difícil con esta segunda fase y la ampliación del tiempo que vamos a estar en cuarentena. Pero mientras tanto, ese tema lo vamos a dejar pendiente, vamos a platicarlo, vamos a estar tocando esos puntos. Pero el día de hoy vamos a tratar de que la música, de que este servidor hagan posible que su día sea más llevadero, más tranquilo, con la música, con la buena vibra, obviamente con la cara del producto de felicidad porque está comiendo. También estás comiendo taquitos, ¿verdad, productor? Ya puedes comerlo, ¿verdad? Es que yo tuve que empezar a comer mis taquitos de canasta que el buen producto nos trajo por acá. Frijol, papa y chicharrón, que son los clásicos. Que ya me pude quitar el frijolazo que tenía en el diente. Muy ricos, gracias, productor, ¿eh? Ya puedes empezar a comer. Muy bien, muy bien. No vayas a llenar de salsa los botones de la consola y demás. Bienvenidos todos allá afuera, ya lo saben, las vías de comunicación. Facebook Diagonal Resistencia Radio, para que le puedan dar like a nuestra página oficial de Facebook. Y también en Twitter, @ResisteMX, que ese va a ser la vía de comunicación directa con este servidor. Y pueden hacerlo con el hashtag Chaco en Resistencia, hashtag Chaco en Resistencia. Y cualquier duda, comentario, negativa, mentada y demás, la pueden hacer llegar por esa vía de comunicación. Además de que si quieren alguna canción, también podemos poner las peticiones. Ustedes, nosotros hacemos la programación de este programa. Y la semana pasada nos pusimos demasiado apocalípticos, ¿no? El día de hoy vamos a tener canciones que nos hagan olvidarnos por lo menos esta hora que nos corresponde estar aquí en este hostil. Que lo hicimos un poco tarde, disculpen ustedes, pero entre que tengo que salir a hacer cosas que durante la semana no estoy haciendo, como por ejemplo pagos bancarios, que los bancos, eso sí, no te esperan para nada, para nada. Puede estar la humanidad al punto de la desaparición, pero lo que no desaparecen, o los que no hay alternativa alguna, son los pagos del banco. Así es que, bueno, pues obviamente tuve que ir al banco a hacer pagos, ya saben. A comprar algunos víveres para la semana. También soy una persona común y corriente. No crean que esto lo hacemos con puro amor al arte. Obviamente para que el mensaje se siga distribuyendo. ¿Qué mensaje? Para los de nuevo ingreso aquí en Resistencia Radio. Bueno, pues obviamente de que existe una alternativa, de que muchas alternativas se pueden agregar. Comenzamos casi hace 10 años. Entonces mucho de lo que ustedes escuchan ya en la radio, o digamos en esta migración de radio de la radio convencional, si digo mucho radio, ¿verdad? Disculpa, productor, ¿qué quieres? Estamos comenzando, todavía estoy enchilado con la salsa, pero bueno, de la migración de esta radio convencional de la frecuencia modulada y de la amplitud modulada a esta condición que desde hace 10 años nosotros estamos investigando, hemos estado explorando, y bueno, muchos ya se han agregado, que esa era la finalidad, que ese modelo que ya prácticamente ha caducado se convirtiera en algo totalmente diferente, o quizás con la única diferencia que nosotros vemos, que es la libertad de hacer este medio de comunicación para todos hermanos, para todos, carnal. Siente la bacha, carnal. Si quieres, de una naturaleza hippie, sin embargo, lo hemos logrado en su mayoría. Muchos de nuestros seguidores en nuestras redes sociales, o estas personas que van teniendo esta afinidad con esta estación de radio, bueno, pues son en su mayoría gente orgánica que ha escuchado el mensaje, ha sido replicado, y otros amigos de amigos los han traído a la resistencia. Aquí, donde podemos hablar absolutamente de todo, sin ningún tipo de autocensura, y obviamente sabiendo las complicaciones que conlleva eso, pero sin miedo, aquí estamos resistiendo. Ojalá me puedan decir si allá afuera se escucha correctamente la voz de este servidor, si no se escucha como aguardientosa, obviamente porque con la salsa y los tacos la saliva se pone espesa y hay que tragar saliva que poco a poco vamos generando. Y bueno, pues vamos con más canciones, mejor dicho, y esta queda muy apropiada para esta tarde, cuando son las 2:14. Esto es lo nuevo de Longshot y se llama No voy a salir de casa. Sonando en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Todavía hay más, más y más aquí en El Hostil. Casa, nos dice Longshot en esta canción, muy apropiado porque vi al Universal en su portada del día de hoy, dice que COVID-19 tiene en esta fase 2 la curva de ascendente, pues, un segundo, 28 muertos, digo, perdón por la risa anterior, fue porque se metió aquí un anuncio, pero en esta fase 2, contamos en nuestras cifras de ascendencia con 28 muertos, 1094 confirmados y 2752 sospechosos de COVID-19. Esto, la portada del Universal que estamos abriendo en este momento. Parece que todo son noticias malas y todo, como diría el señor Alex Lora, todo nos va saliendo mal. Pero actitud, señores, actitud. Todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Que todo lo que hago está mal. pensándolo bien, también esta canción queda perfecta para su presidente de la Cuarta T, Andrés Manuel López Obrador, que le ha estado lloviendo bastante. Sobre todo ahora con este escándalo que se hizo con el saludo que le dio a la mamá del Chapo. De eso y otros temas seguramente vamos a estar tocándolos en un momento más, pero sí, yo creo que es una de las personas a las cuales todo lo que hace le sale mal últimamente. Digo, ya sé que me voy a echar muchos alacranes encima y demás, pero digo, es cuestión como de perspectiva. Yo únicamente estoy poniendo sobre la mesa para que cualquiera de ustedes pueda decidir de la mejor manera, como mejor le parezca, el andar del federal aquí para con nosotros como ciudadanos. Ya ustedes sabrán, ustedes dirán. Mientras tanto, pues no todos son malas noticias, ya que vi a La Jornada, una mujer de 101 años que contrajo coronavirus en los Países Bajos, se recuperó, sí, así es, ofreciendo lo que en un hospital calificó como una chispa de esperanza de cara a la pandemia. La mujer, cuyo nombre no fue revelado, ingresó en el hospital de Hinslanda, cerca de Rotterdam, hace una semana y media con dificultades respiratorias y dio positivo por coronavirus. La mantuvieron aislada, pero ahora se ha recuperado lo suficiente como para abandonar el lugar. La mujer descansará en un hogar de ancianos antes de regresar a su hogar, dijo el hospital en su sitio web. Pues ahí está, no todo son malas noticias. No todo es muerte y apocalipsis como lo hicimos la semana pasada. Hay ciertas chispas que nos dan esperanza. Esperanza. Y de esa esperanza, también aquí en la Ciudad de México, difundirán con altavoces en patrullas el quédate en casa. Así es, esta otra nota de La Jornada. Esta no viene por quién está firmada. Ok, dice, a partir de hoy, los elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México difundirán mensajes a través de los altavoces de las 1,850 patrullas en los que se pedirá a la ciudadanía permanecer en sus casas. Luego de que la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19. Aquí hubo un error de dedo, me parece que en la redacción. En el mensaje se invita a la ciudadanía a permanecer en casa para evitar contagios de COVID-19. Además, se recuerda que los síntomas de la enfermedad del nuevo coronavirus son tos seca, dolor de garganta o fiebre. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa: estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de los domicilios para evitar contagios. Quédate en casa, cuídate y cuídalos. Recuerda que el objetivo es no contagiar y no contagiarse. Pues ahí está. Algo de lo que aquí en la CDMX se va a estar difundiendo. Y bueno, no es una mala iniciativa. Aunque sigo pensando que se tienen que hacer más cosas. Sobre todo para los que se quedan en casa, viene un declive económico muy fuerte, un golpe muy fuerte para aquellos que tenemos que salir a sacar la chuleta. Ah, parece que cada buena noticia viene acompañada de una mala, ¿no? Vamos con más música. Esto es de los Queens of the Stone Age. Se llama In My Head. Sonando en Resistencia Radio. A mover la mata. Regresamos, no se vayan. Todavía hay más cosas hostiles aquí con el Chaco. We'll be right back. Con esta llamada Walkie Talkie Man sonando en Resistencia Radio. Y ahora, unos le dicen el homenaje a Led Zeppelin. Creo que son una gran banda. Ellos son Greta Van Fleet. Esta se llama Highway Town sonando en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Ya estamos de vuelta aquí en el hostil de Resistencia Radio. Ah, mucho calor en esta cabina. ¿Qué tal ese bloque que tuvimos? Bastante, bastante bueno. Ya tuvimos a las Queens of Stone Age, Stereogram y Greta Van Fleet. Son las 2:35 minutos. Esperando que allá afuera escuche correctamente y las canciones que seleccionamos el día de hoy para todos ustedes sean las correctas para hacer más llevadera su tarde, por lo menos esta hora que vamos a estar acompañados. Ya lo saben, denle like a nuestra página oficial de Facebook, Diagonal Resistencia Radio, y pueden comunicarse en el Twitter oficial de Resistencia, el cual es @resistemx, y comunicarse con este servidor en el hashtag Chaco en Resistencia. Si quieren alguna canción, si quieren comentarnos algo, bueno, pues por esas vías estaremos despachando a todos ustedes. Mientras tanto, estaba viendo una nota del Universal que dice en su encabezado: deben cerrar 90% de establecimientos en CDMX por coronavirus. Y dice un fragmento de ella: ante la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que el 90% de los establecimientos de la capital deben cerrar, exceptuando servicios de salud, alimentación y otros. Adicionalmente, el gobierno capitalino anunció que entre los establecimientos que deberán permanecer cerrados están los 338 centros comerciales que hay en la Ciudad de México. ¿Es momento de entrar en pánico? Yo creo que sí. No. La mandataria explicó que por ello habrá una vigilancia por parte del Instituto de Verificación Administrativa, así como la Secretaría de Desarrollo Económico, la Autoridad del Centro Histórico y el Fideicomiso del Centro Histórico. Pues ahí está. Mientras que por un lado, la derrama económica con el cierre, pues obviamente para evitar la propagación del virus coronavirus o COVID-19, deben cerrar el 90% de los establecimientos. Aunado a esto, también otra nota que tiene sus diferencias, sin embargo es fundamental también comentarles aquí en este programa, que nos dice que tras la declaración de la emergencia sanitaria en el país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, nuestro héroe o nuestro vocero e informante de toda la situación en cuestión salud, dice, o enumeró, mejor dicho, las actividades esenciales del país, es decir, las que no pararán a pesar de la contingencia por COVID-19. Y esas actividades esenciales son todas las incluidas en la rama médica, paramédica, administrativa y todo el sector público. Las involucradas en la seguridad pública y defensa de la soberanía nacional, la actividad legislativa y, bueno, también los sectores que involucran actividades económicas actividades económicas entre las que destacó al sector financiero como la recaudación tributaria. Sí, el SAT no te perdona. Ellos siguen trabajando para que tú pagues aunque no tengas dinero. Claro que sí. Distribución y venta de energéticos, generación de agua potable, supermercados, abarrotes y venta de alimentos preparados, transporte público de carga, producción agrícola, pesquera, pecuaria, agropecuaria y química, productos de limpieza, ferretería, servicios de mensajería, guardias del sector privado, estancias infantiles, centros de atención para mujeres víctimas de violencia, asilos y estancias para personas de la tercera edad, telecomunicaciones, servicios funerarios, logística, es decir, aeropuertos, ferrocarriles y puertos. Pues ahí está. Por un lado, los negocios, pues muchos de ellos no van a soportar esta crisis y seguramente cuando termine esta cuarentena o esta pandemia, muchos de ellos ya no van a poder reabrir sus puertas. La recaudación fiscal tributaria, esa no va a parar. Aunque tu negocio haya quebrado y no tengas dinero para poder liquidar los impuestos del federal. Notas contradictorias, notas que te ponen a pensar. ¿Qué es lo importante en lo que se debe pensar para que no se desplome la economía y no entremos en una realidad o una real pandemia del miedo, pandemia de lo incierto, pandemia del saqueo? Puede ser también, que ya han empezado en muchos puntos de la República. Yo lo dejo, como siempre, en la mesa para que cada uno de ustedes pues tenga la última palabra. Sí, pareciera que... sí, lo entiendo, pero pareciera que todo nuestro programa se basa en las malas noticias. Y no es así, simplemente son que los encabezados de los principales periódicos de aquí de la República pues nos ofrecen, y es que no es para menos, ya que la nota es importantísima y fundamental que se informe de manera correcta. Tratar de que el caos no sea la primera causa de para caer en pánico. Estar informado siempre va a ser importante. Y ya que vamos a estar mucho tiempo en la casa y vamos a morir de hambre gracias a que no va a haber economía, porque si salimos quizás vamos a tener que morir por un virus, pues aquí se van a prever hasta 29 grados Celsius y alta radiación en la capital. O sea que si te quedas, mueres de hambre. Si sales, mueres por virus. Pero si estás en la calle, ¿no? Y corres el riesgo, obviamente, de infectarte, pero también, ya sea adentro o afuera, de morir calcinado, ¿no es cierto? De morir por calor como estamos sufriendo en este momento. Y es que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa este martes que en la Ciudad de México prevalecerá el ambiente caluroso con altos índices de radiación UV. Se prevé que el termómetro alcance una máxima de 29 grados Celsius. Durante el día predominará el cielo despejado a medio nublado, con vientos provenientes del este que oscilarán entre los 15 a 30 kilómetros por hora. Durante la noche el termómetro marcará los 21 grados centígrados y la mínima para mañana miércoles será de 13 grados. Calors, mucho calors. No voy a poner esa, productor. Productor quiere la de escuela de calor. Yo voy a poner esta porque ya tenía preparado este bloque. Me vas a disculpar. Ahorita vamos a ver si nos queda tiempo para poder poner tu canción, productor. No son huevos al gusto, ¿sí? Trabajamos sobre estas canciones. Ya sé que te estás muriendo de calor. ¿Por qué no te llevas este? Tengo uno pequeño aquí. Un ventilador pequeño para que te lo puedas llevar de otro lado. Bueno, si quieres, aquí está. Yo me puedo quedar con el grande, que es el que tiene que aventar bastante aire aquí. Mientras tanto, vamos a escuchar a una banda de la cual me he estado reenamorando, he estado redescubriendo. Y son, fueron, siguen y seguirán seguramente siendo bastante buenos. Estamos hablando de esta banda, pues, icónica para muchos de mi generación. Esto es Garbage y se llama Special. Sonando en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. A resistir aquí en el calor, muchachos. Over town. Ooh, Shirley Manson y compañía sonando en Resistencia Radio. Esto fue Garbage y la canción Special. Ahora vamos con estas voces femeninas que me ponen bastante de buenas. Esto es de Judge and Drag. Se llama Kevin Is Gay. Canción. Y ahora me tomé la libertad de ponerles esta canción que tenía desde hace mucho tiempo ganas de que la escucharan. Y es que es una gran canción de una gran banda. Hace, no tiene mucho que descubrí a lo de Tiger Lilies. Y esta gran, gran canción que va a sonar a continuación. Discúlpame, productor, pero tengo que ponerla. Esto es Bully Boys sonando en Resistencia Radio. A ver qué les parece. Done before. My neighbor from next door, one fine summer's day, went out to the shops to walk about. And as he found it, oh poor fellow, he took with him his green umbrella. When it was noisy little wag, he came out and waved his flag. And William came in jacket trim and brought his wooden hoop with him. Arthur brought his toys and joined the other bully boys. Well, those silly bully boys, they lost all their toys. Well, Tall Agrippa lives close by, so tall he almost touched the sky. He was a giant through and through. He was a giant through and through. He called out in an angry tone to leave my neighbour alone. They didn't mind a bit what Tall Agrippa said of it. Well, those silly bully boys, they've lost more than their toys. Well, Tall Agrippa foams with rage. Just look at him on this very page. He sees his Arthur, sees his Ned. He smashes all their tiny heads. Then they don't scream and they don't call. They are called corpses, one and all. Three little corpses, one, two, three. They're all as dead as can be. Well, those silly bully boys, they've lost more than their toys. Well, those silly, because of Ripper they annoyed. Well, those silly bully boys, they've lost more than their toys. Silly bully boys, because of Ripper they annoyed. The Tiger Lily sonando en Resistencia Radio y esa gran Bully Boys. ¿Qué tal? Cuando ya me estoy prendiendo, productor, ya casi nos vamos. Son las 2:52. Y bueno, una noticia de la jornada que tengo por acá es que para la atención de personas enfermas de COVID-19, en México hay 121,435 camas de hospitalización en servicios públicos y privados. Estos últimos cuentan con 30,600 espacios, de los que poco más de 1,000 están en unidades de alta especialidad. En cuanto a espacios en cuidados intensivos para pacientes críticos con insuficiencia respiratoria grave, se cuenta con 3,520 en los estados de la República y el Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con las estimaciones hechas por la Secretaría de Salud, 80% de las personas infectadas con el nuevo coronavirus tendrán síntomas leves, 15% requerirá hospitalización y 5% ingresará a unidades de terapia intensiva. Hasta ayer, con más de 1,000 casos confirmados, había 117 personas internadas. De ellas, 65%, 76 se encontraban estables, 30%, 35 graves y 5%, 6 intubadas. La cantidad de enfermos con el nuevo coronavirus dependerá del cumplimiento de las medidas de mitigación por parte de la población. Pues ahí está. Con lo que contamos hasta el momento para poder enfrentar el COVID-19. Y nos hace pensar, de verdad, que todo, pues todo va a estar bien. Acepto que en la vida no todo es perfecto. Acepto que vine todo lleno de defectos. Soy efecto del ruido que traigo dentro. Acepto que no es tan fácil el trayecto. Todo va a estar bien. Todo tiene que estar bien. Todo va a estar bien. Todo tiene que estar bien. No es tan fácil el trayecto. Y ahí lo dijo Meme del Real, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y de esa manera prácticamente hemos llegado al final de este programa, de este Hostil de Martes. Obviamente con su repetición el día jueves a la 1 de la tarde. Esperando que los que no pudieron el día de hoy acompañarnos, en el futuro los saludamos. Y pueden escuchar la emisión de Hostil de Martes con este servidor. Y ya lo saben, de nueva cuenta, invitarlos a que se puedan agregar a las redes sociales. Ya lo saben, nuestra página oficial de Facebook, Diagonal Resistencia Radio, donde pueden darle like. Y también visitarnos y darse un rol por nuestro Twitter, el cual es @resistemx. Saludote a toda la banda que estuvo escuchando allá afuera. Ojalá hayamos logrado la cometida de poder hacerles más llevadera la tarde, más digerible y de alguna manera ayudar a poder olvidar la... Bueno, no olvidar, sino salir un poco de la rutina y de las malas noticias, aunque prácticamente todas sean iguales. Si conservamos actitud y las medidas precautorias, seguramente vamos a librarla como siempre nos hemos levantado. Por favor, importantísimo, no seamos agentes del caos y como abuelitas que obviamente lo digo por experiencia, que exploran el WhatsApp y algunas otras redes sociales y empiezan a mandar cadenas e información errónea, fake news y demás. Así es que, por favor, no seamos agentes del caos, por favor. Importantísimo. Ojalá hayamos logrado que todos ustedes se hayan divertido en este Hostil de Martes. Ya lo saben, yo fui Chaco, esperando nos escuchemos la próxima semana. Y sigamos echando más hostilidades en esta estación llamada Resistencia Radio. Nosotros nos vamos cuando son las 3 de la tarde en punto. Y pues como sabemos, el COVID-19 sigue aquí. Y Yokozuna lo sabe. Nos despedimos con esta. Muchas gracias a todos. Pórtense mal, cuídense bien. Muchas gracias, productor. Gracias por los tacos. Cuídense, por favor. Y dice Yokozuna, maldito COVID-19, no mames que todavía sigues aquí. Nos vemos. Chao. Yeah. Estás escuchando Resistencia Radio.